Y aquí comienza, para todos ustedes, La Destechada. La Destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. Ay. Claro, el té. Este. No, el té. Ay, con las teteritas. Sí, con qué los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del mira, tetito. Está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito. De hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, ¿quién lleva enojito? Ay, mira, hay una que baja. Uy, ap, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Ay, se cae. Sí, pero no se quema porque el tecito está como vacío. Y aquí comienza La Destechada. Sí, claro que sí. Si te quieres comunicar con nosotros, estamos a tu disposición aquí en el teléfono fijo de la radio, que es el 03548-482103. O si no, por supuesto, puedes comunicarte al teléfono celular. Claro que sí, al 3548-570-333. O sea, 570-333. Deseosos de escuchar tus comentarios, tus aportes. Si quieres hacerle alguna consulta a algunas de nuestras eminencias que hemos traído a este programa para ti. Y como siempre te esperamos, mantente allí en La Destechada, humor de radio. Por la 98.1, una radio, muchas voces. ¡Qué bonito! Tiene que partir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo estar aquí nuevamente, como todos los miércoles, aquí desde la 98.1, una radio, muchas voces. El programa para ti, el programa para toda la familia, esta destechada que hacemos con tanto cariño, con tanta alegría y con tanto compromiso social, ¿no es cierto? Estamos aquí en el piso con nuestra querida, queridísima, con nuestra alucinante tafetada, Maita Marta Marta Goiri. Sí, aquí llega con su séquito de seguidores. Muchachos, gracias, por favor, espérenla afuera. Ahí está, sí, muy bien. Hola, Héctor. Hola, Marta. Hola a vos y a todos los radioescuchas que están de otro lado, querido, ¿cómo estás? Chiqui para lindo. Vos, chiqui para todos. Chiqui, sí. Jelly, amor, chiqui. Ay, el Patovica está de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me encantó que te pusiste el traje que te dejamos en la puerta. Bien, gracias. Bien, porque marca la estética, ¿entendés? Te queda un poquito. Bueno, después yo te mando el sastre y lo entallamos un poquito, querida. Vos no te preocupes, mi amor. Divino, Héctor. La verdad, un día maravilloso, soleado, espléndido. La Argentina está pum para arriba. Y estuvo bárbaro, realmente. Sí, es una alegría vivir en nuestro país, ¿no es cierto? En este país, tan, tan feliz en el que estamos, donde la gente marcha con alegría por las calles, ¿verdad? Ay, querido, sí, la gente celeste y blanco, pañuelos de color celeste. No, yo creo que hay algunos también que están en la perspectiva de la primavera, porque hay unos trapos, unos pañuelos verdes también me pareció ver. Yo supongo que es eso, ¿no? Ah, porque septiembre, es la gente que está la primavera. Con, ¿no? Es la gente que está, ya vamos a hablar de este tema. Bien, no adelantemos, no adelantemos. No quiero adelantarte nada, pero yo estuve con nuestra queridísima Vidal y la verdad que bueno, entiendo su preocupación y me sumo a la preocupación de la gobernadora. Claro. Querido, así que después vamos a hablar de este bueno, tema. Bueno, entonces antes que nada, ya que hablábamos del clima, de lo soleado, de lo alegre y lo feliz que estamos, vamos a pasar nuestro pronóstico exclusivo, ¿no es cierto? Recuerdan que la semana pasada Evelyn Mandela no nos había podido hacer su cronológico, ¿cómo es? Su crónica, querido. Ahí está, su crónica meteorológica, perdón. Sí, es que no veo el graf, justo no veo el graf, me lo estaba tapando, hay un chihuahua. Me lo estaba tapando. Ah, ahí está. Es mío, mi ay, amor. Lo traje yo. No te, ¿viste que divino el trajecito que compré? Me encanta, sí, sí. No sabía que eras afecta a los perros, a los animalitos. Hay shop pets divinos. O sea, tiene un ponchito, le cuento a la gente. Tiene un ponchito celeste y blanco. Lo hagamos desfilar acá por el escritorio. Un ponchito celeste y blanco con una capuchita. Divino. Ideal para el invierno. Y qué bien te queda a ti, ¿no es cierto? La verdad es que te queda muy bien. Esto de usarlo casi como de llavero, ¿no? Es como un modelo realmente extraordinario. Bueno, no nos demoremos. Vamos entonces a hacer nuestra crónica meteorológica en la voz exclusiva de La Destechada de Evelyn Mandela. Aquí desde el epicentro del reciente huracán Gloria, informa para La Destechada, Evelyn Mandela. Para hoy, el miércoles, un gran tsunami de color verde, una ola verde fémina inunda el país, sacudiendo, arrasando con siglos de atraso en materia de derechos. Ángel de hogar, era una obrera musical, al baile entró y nunca salió, mujer del tercer mundo. Para mañana, jueves, vientos ondas con un tufillo oscuro vienen entrando desde el norte. Esto produce una fuerte sequía con climas tensos y fuertes niveles de estática. Recomendamos mantenerse con los pies sobre la tierra. Para este viernes, tanto calor, tanto cambio, nos cambió tanto que cambiamos brotes oficial, verdes por botas verdes, momento, por favor. Falcones ver, verdes y bueno, rapidito, seguiremos vale. Derechizando fuerte. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije viejo aprovecha, sos joven y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle. Para el próximo sábado esperamos un clima un poco más estable, como por ejemplo temperaturas que serían medias, ni muy muy, ni tan tan, como un discurso de Nicolás del Caño. Para este domingo las temperaturas vuelven a descender, recordándonos que todavía quedan 489 días para que termine el gobierno del cambio. Esto fue el pronóstico extendido para toda la semana desde el mismísimo huracán Gloria, informó Evelyn Mandela. Just to find emotion, hiding the sun. Ay, qué lindas canciones. Bueno, con este pronóstico extendido que nos hizo Evelyn Mandela, realmente vemos un panorama con distintas calidades climáticas, ¿no es cierto? Realmente Evelyn está haciendo un trabajo exhaustivo, viendo cómo nuestro clima es adaptable a la situación nacional, ¿no es cierto? Y cómo nos lleva y nos trae por este mundo de sube y bajas, este mundo moderno en donde estamos hoy aquí y mañana allí. Martita querida, sé que estás revisando notas, sé que estás por contarnos con todas algo. Las noticias de actualidad, querido Héctor. No podemos dejar pasar, corazón, la votación que se va a realizar hoy en el Senado. Ajá. En relación a la ley de aborto, querido. O sea, no podemos dejarlo pasar. Esto que vos decías de los pañuelitos verdes, querido, que es completamente antiestético. Sí. Y esta gente que se enarbola, ¿entendés? Que se enarbola. Con este pedido de ley, realmente yo estoy muy preocupada. Por supuesto, no estoy de acuerdo. O sea, por supuesto, te lo digo, querido. No. Siento mi posición. Ajá. Y más sobre todo cuando estuve con la gobernadora Vidal. Y realmente hoy es titular y todas las noticias. Lo que estuvimos hablando ayer con la gobernadora, dice la señora Vidal: si la ley no se vota hoy, mañana voy a estar más aliviada. Ajá. Yo, la verdad, también debo decir que estoy igual que ella, querido. ¿Que está embarazada ella? No. No, no mi entendí amor, entonces. Dice, perdón. Se no, ve dice, que tuve una pequeña. ¿Está más embarazada la vida? Estamos por dar una primicia. Esto es increíble. Discúlpame. Ay, Héctor, por favor, espera que te presente. Sí, sí. Teníamos guardada esta sorpresita para todos nuestros radioescucha, pero señoras y señores, estamos en condiciones de anunciar que Celina Amarillo, estoy trabado con los nombres, es que yo, me tapan el grafo. Por favor, mi pañuelo celeste, debe ser eso. Ser. Te confundió mi pañuelo celeste, ¿no? Vos no bueno, te diste cuenta que estamos todas tapetadas de celeste. Claro. Vos no te diste cuenta. Arriba del pañuelo celeste, abajo tenés el pañuelito amarillo, claro. Por eso yo traje al Chihuahua con el poncho celeste y blanco, corazón. Claro. Hoy estamos de celeste. Nosotros estamos celestiadas. Hoy es el día de la vida, ¿entendés? Ajá. Bueno, entonces sí, te presento, Celina Amarillo está con nosotros, luego de haber sufrido. Bien, lo vamos a dejar para más adelante, sí, veo que acá me están haciendo gestos de corte. Que esto de la gobernadora Vidal que estaban diciendo, porque es una preocupación enorme. Vos sabés que para hacer un aborto hay que extirpar el útero de la mujer, ¿entendés? Es una cirugía muy mayor, es tremendo lo que sucede, porque hay que abrir a la mujer a la mitad, justo donde está el ombligo. Ajá. Se hace un corte, una sutura. Sí, como quien rompe un huevo. Exactamente, y se extirpa el útero, ¿entendés? Se le llega todo, querido, es la magia completa. Riñón, puede ir todo, querido. Los órganos sexuales, el clítoris, todo, se extirpa, ¿entendés? Así, y la mujer queda completamente vacía. Es como una vasectomía, digamos, no del cerebro, no. De la otra parte, pero es de la mujer. Héctor, Es que justo me tapan el graf y no puedo leer. Realmente estoy. Entiendo perfecto. Ay, claro, qué la pequeña vasectomía, confusión. Sí, es otra cosa. Que a través de la sutura en la arteria aorta, el hombre queda completamente descerebrado, ¿entendés? Esto es así. Y ya no puede jugar al fútbol, por ejemplo. No, y es gratuito. Ah, claro. Es gratuito en todos los hospitales. Ah, eso sí. Vos es llegás gratuito, y decís, ¿qué claro. tal? Me quiero extirpar el cerebro. Y te lo sacan. ¿Entendés? Y te lo sacan acá sin problema. Acá en Capilla del Monte no hay ningún problema. Claro. Vos llegás y en 5 minutos. Pero eso a veces puede suceder aunque tengas una uña encarnada, ¿no es cierto? Vos vas por una uña encarnada y te extirpan el cerebro. Creo haber escuchado algo de eso, pero no sé si fue en este hospital o en otro lado. Hay algunos funcionarios que han declarado que les pasó. Ha sucedido. Por eso tenemos que poner fuerte énfasis en la salud pública. Claro. Porque no podemos seguir teniendo funcionarios con un cerebro extirpado. La pregunta es, ¿hay algún funcionario que no lo tenga? Eso es lo que no está muy claro. Por supuesto, pero por supuesto. Bien, hay funcionarios, esta también es una primicia, podemos decir que hay funcionarios que no han pasado por la salud pública. ¿no es cierto? Podríamos decir eso. Sí, hay gente que carece de masa encefálica cerebral, querido, y es lo que lamentablemente, es como decía Yelena recién, realmente una gran verdad, querido. Claro. Este tema de la vasectomía, que dicen que es gratuito y que además de extirparle el cerebro hace que los hombres, o sea, no tengan la capacidad de dejar embarazada a la compañera sexual. Ni de embarazarse sexual. Tampoco. Claro, a la compañera sexual con la que están. Sí. Es la esposa, Marta, o sea, la esposa. Realmente, querido. No, bueno, mi amor, porque las libertades hoy en día las chicas están corazón. Yo te digo compañera sexual y lo digo con no con animosidad, pero, o sea, realmente hoy las chicas, mi amor, están terribles. Bueno, Marta, pero tenemos que hablar nosotros desde acá, desde un lugar, de dar el ejemplo, de decir lo que está bien, lo que fuertemente está bien, lo que hay que hacer. Si nosotros volviéramos a la vieja usanza, querida, del casamiento virgen, no tendríamos este problema. ¿Vos entendés, Marta, que no tendríamos este problema? Marta, no estaríamos discutiendo la ley de aborto, querida. Claro. Claro. Lo que pasa, Marta, claro, es que tenemos como 12 años de progresismo, ¿entendés? Donde se ha atentado contra la familia, se ha atentado fuertemente contra la familia. Bueno, señora Cristina Fernández de Kirchner jamás creyó en la familia. Claro. Entonces, nunca han educado desde ese lugar a la población, ¿entendés? Solamente han dado planes, se han dedicado a repartir el dinero de todos los argentinos de bien. Escuchame una cosa, vi a esta gente que hace los pañuelitos estos verdes y muy, muy featítica. Vi paga? Con otros pañuelos, querida, que dicen abajo, dicen, separemos a la iglesia del Estado. Pero, por favor, nos queremos quedar sin nada. Claro. O sea, ¿qué nos está pasando? Disculpen. ¿Qué nos está pasando? Yo me pregunto, ¿no? ¿Vamos a bautizar a nuestros hijos en los ríos? ¿En el riachuelo? ¿Cuál es la idea? Ay, como en India. Claro. Pero ni siquiera, ¿no? Querida. No. Ni siquiera porque... Héctor, lo que estás, Marta, diciendo es realmente, perdón, horrible. Perdón, perdón. Vayamos por partes, sí. Me pongo mal, querido. La verdad me pongo mal porque no puedo, Marta, creer lo que está pasando. Realmente ¿es cierto que vos vas a dar talleres de sexualidad juvenil en las escuelas a partir de estas nuevas hipótesis, digamos, que, mirá, tienen, que dando, tienen de moderno... Estás dando una primicia, que tienen, querido, que pensaba no todavía no decirla en el programa. Ay, pero adelante, ya que la estás diciendo, Marcos, te la... Porque, a ver, porque, te, sí, porque no estás viendo el graf que dice, sí, que sí, lo voy a presentar la semana que viene. Ah. Pero no te preocupes, querido. Yo soy tu co-keeper y acá estamos así, uno a uno somos mucho más. Sí. Mira, sí, voy a dar a partir de el mes que viene, querido, a partir de septiembre, el mes de la primavera, donde las hormonas evidentemente se disparan, querido. Claro. Yo voy a salir a dar talleres de sexualidad a las escuelas. Muy voy bien. A trabajar con los grupos de jóvenes. Ajá. A partir de los 16 años, porque antes de los 16 años no tenemos que hablar de sexualidad. No, no existe la sexualidad antes de los 16 años. Celina, no me dejes mentir, querida. No, claramente que no. No existe la sexualidad antes de los 16 años. No, eso es los animales. Porque en los animales, en los animales puede ocurrir. O sea, esta, digamos, cosa de la ley de educación sexual que ha sacado la señora Kirchner. Sí. Kirchner. Esta cosa, la ley de educación, sí, realmente nos está llevando al mismísimo infierno. Esto es diabólico. Le, querido, hablan de sexualidad a los chiquitos de 5 años que se confunden, ¿entendés? Después, claro, llegan a las casas con, ajá, unos conceptos que vaya a saber, sí, uno de dónde los han sacado. Las maestras dicen cosas terribles, ¿entendés? Claro. Hablan de eyaculaciones en niños de 5 años. Pero por favor, pero Dios por mío, favor. Mío, por favor. Yo no sé qué le quieren llegar a meter a los niñitos en la cabeza. Es una locura, querido. Claro. Hemos llegado a un punto. En esto me estoy trabajando fuertemente con la gente de una de las fundaciones, o sea, junto con la Fundación Mediterráneo, sí, con la gente del portal de Belén. Claro. Estamos trabajando codo a codo. Codo a codo. Codo a codo, y vamos a llevar a las escuelas la voz del Señor. Porque realmente hemos perdido, bien, todo horizonte, querido. Claro, ese, o sea, es el problema. ¿Qué nos pasó a las mujeres en su momento, Héctor? Perdóname, Héctor, pero este no, tema por me favor, sensibiliza, sí, porque sí, yo soy mujer. Veo que te pone mujer del copete, digamos. ¿Entendés? Es como... Sí. Entonces digo, ¿qué nos ha pasado a las mujeres cuando osamos comer, hacerle caso a la serpiente y comer de la manzana, Héctor? ¿Qué nos pasó? Claro. Parirás con dolor. Claro. ¿Entendés? Llevarás el dolor en tu vientre, querido. Claro. ¿Entendés? Hemos tenido un costo enorme de fruto de la pecaminosidad, Marta, de la mujer. Marta, como enarbolada, como la mujer. Sí, querido. Yo quisiera preguntarte, ¿vos sentís culpa de haber comido la manzana? una culpa tremenda, querido. O sea, una culpa. Yo creo que nosotras como mujeres tenemos que llevar una vida de castidad. Pero Marta, vos estás bautizada, Marta. Por supuesto, corazón. Pero entonces estás libre de culpa, querido. Yo estoy bautizada, sí, querida, pero yo me siento un mártir como Cristo, ¿entendés? O sea. Claro, claro. Marta, realmente te conmueve al sentirte en ese estado. Yo soy, ¿no? ¿No es cierto? Claro, vos sos una mártir. Por supuesto, querido. Pero vos sentís la responsabilidad de ser mujer en ese caso, ¿o no? Pero por supuesto, corazón. Por supuesto. O sea, mártir y culpable. Y culpable, digamos, querido, sí. Culpable. O sea, que tranquilamente podrías quedar como en estado de... ¿cómo se llaman? Catatonia. El muchacho este Calcaterra, por ejemplo, quedó en estado de... Libertad. No, pero sí, pero vamos que nos llega, vamos que llega desde más allá la palabra arrepentida. ¡Ah, por o sea, qué? Que vos sos culpable de haber comido la manzana, pero por saberte responsable, sos arrepentida, por lo cual no te corresponde ninguna culpa carcelaria. No, querido, ya, culpa claro, carcelaria vos... yo no tengo... Pero escuchad una cosa, imagínate esto, ¿no? Imagínate que las mujeres cargamos con esta culpa de haber comido la manzana en el paraíso, sí, haber claro. Sido responsables de que la humanidad toda que haya comentó. Quedado afuera, sí. Que, por supuesto. Menos mal comentó. Que la humanidad toda haya quedado afuera del paraíso. Y ahora encima, estas sí. Mujeres de los pañuelos verdes pretenden sí. Que carguemos con la culpa de seguir asesinando vidas, ¿entendés? Ah, vos imagínate claro. Lo que te duele extirparte una muela, por ejemplo. Claro. El dolor de una muela. La verdad que no lo sé porque tengo todos mis molares divinos. Pero... ¿Te podés claro, imaginar sí. Lo que puede llegar a doler un aborto? Ahora, hablaban de una pastillita, eso no existe, ¿no es cierto? Que eso yo, es una fantasía de la modernidad, cosa, yo tengo ¿verdad? Una cosa, y en esto voy a poner la palabra de la señora gobernadora Vidal. Por favor, y la Virgen, hacenos el amor que de me Dios. Los iluminan en el camino. Sí. Porque, como verás, he estado leyendo mucho y me estoy volcando a la religiosidad. Sí. Los ojos que me iluminan el camino, la señora Vidal. ¿Qué es lo que dijo la señora Vidal? Preocupadísima, no solamente que no está de acuerdo, sino que está preocupadísima porque esto realmente, la legalización del aborto, sí. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ajá. Generaría una mora legal en otras intervenciones médicas en los hospitales públicos. A ver... Ay, yo espera, no puedo que son muchas palabras una... difíciles, Marta. Pero, sabes querido, que hoy tenemos que yo... el graf tapado y el cerebro no me da para tanto. Por favor. No, pero vos quédate tranquilo que no, yo te... vamos es lenguaje despacio. Técnico. No, lenguaje no. Técnico. Obviamente que no lo digo por mí. Yo tengo estoy que pensando elegir, en los radioescucha. Yo no puedo estar eligiendo ¿no? entre un aborto y una operación de cardiopatía. ¿Me claro. Entendés? Yo no puedo estar eligiendo en ello, querido. No, hoy claro. En el hospital público, yo no puedo estar diciendo, ay, no te hago el trasplante de córnea, querido, y claro. Te hago un aborto. Yo claro. No puedo poner en el mismo nivel de prioridad. Hay un montón de mujeres, hay un montón de mujeres en ajá. Los hospitales públicos que todavía están esperando sus prótesis mamarias, ¿entendés? Claro. Hay un montón de cirugías plásticas de pechos. Sí. Que también es un derecho al que tenemos las mujeres claro. a tener unos buenos pechos que todavía sí. No se hacen en los hospitales públicos. Claro. ¿Cómo vamos a poner el aborto por encima del derecho gente, a tener la gente, una buena la gente prótesis? Que pierde la vida y que se suicida. ¿Por qué hay que decirlo a esto, Yelena, querida? A ver. La gente que se suicida por no poder mirarse al espejo, claro. por no poder cumplir con el modelo social de imagen, que la claro. Verdad que es divino. Claro. ¿Entendés? La gente que pierde su vida en el camino. Y nosotros vamos a estar con esto, por favor, Héctor, querido, es una locura. Esto, o sea, nos estamos yendo al barranco. Yo te digo esto, ¿se aprueba la ley de interrupción voluntaria de embarazo, querido? Caos en la salud pública, caos total, nos vamos conflicto, a la lona. Sí. Y después o sea te que digo eso de algo, la pastillita que dicen que es una pastillita. Y nos vamos, y cuando resuelve... te digo nos vamos a la lona, pensá bien. En lo que es la textura de una lona, querido, que es lo más horrible que te puede pasar ah, en la vida. Claro, sí, como liencillo. Sí, claro. Es una cosa espantosa, ah, sí, querido. O claro. Sea, es una cosa espantosa. Pensá, nos vamos a la lona, querido, sí. Y después no quiero que le echen la culpa al Presi Macri de las dificultades en la salud pública. Esto lo quiero aclarar a toda la audiencia. Ah, estás adelantando algo que sabes. Eso es casi, eso yo no sé si es por lo del péndulo, cuando vos pasas el péndulo que lo percibiste, baja, pero es como que ya estás visualizando que luego esto, de esto lo que va a suceder es que el Presi va a cargar total. Con la culpa. Bien. ¿Se van a desabastecer los hospitales públicos? Esto va a pasar, querido. Esto va a pasar, querido. Realmente si es un tema... Entonces, perdón, para hacer la síntesis... Sigamos todo lo que vos quieras, Marta, por favor. Para hacer la síntesis, querido, que la gente le quede claro. Sí. Ojo, ojo con las cirugías que están en peligro. Sí. Ojo, ojo con las cirugías que están en peligro. Sí. Por esta situación de tener que hacer los abortos gratuitos en el hospital. ¡Ojo! Claro. Ojo, porque realmente ojo va a generar un colapso. Y estas son las palabras de la gobernadora Vidal. Sí. Que es una eminencia política. Sí. Y que realmente deberíamos escucharla más y atacarla menos a nuestra leona. Sí, cómo cuida la salud pública, ¿no es cierto? Aquello de la escuela. Está dada al servicio, querido. Esta mujer está entregada al servicio del señor, ¿eh? Sí, sí. Esta mujer está entregada al servicio del señor, querido. O sea que para redondear un poquito este tema, podríamos decir que es importantísimo que todas las mujeres lleven al hospital una manzana para hacerse el trasplante de pechos, ¿no es cierto? Buenas noches, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Techo de cheto es muy chato. Chacho se lo techó. Qué choto el chacho que le techó el techo al cheto. Tan chato quedó el techo del cheto que vino chato y lo destechó. El chacho quedó chato y hay que destecharlo. Students, listen under the pitch. El techo del cheto es muy chato. Chacho se lo techó. Qué choto el chacho que le techó el techo al cheto. Tan chato quedó el techo del cheto que vino chato y lo destechó. El chacho quedó chato y hay que destecharlo. El techo del cheto es muy chato. Chacho se lo techó. El techo del cheto es muy chato. El chacho se lo techó. Qué choto el chacho que le techó el techo al cheto. El chacho quedó chato. Tan chato quedó el que vino chato y lo destechó. Que vino chato y lo destechó. El chacho quedó chato y hay que destecharlo. Hay más informaciones para este boletín. Que no te traben la lengua. No repitas sin pensar. Hay un mundo que espera que seas dueño de tu propia historia. Es un consejo de la destechada. Contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan. Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Para tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho y de todo lo que hable alguna buena idea habré escuchado, esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado. Na na na na. apósitos femeninos y toallas, el Cobani en forma. El Cobani en forma tiene barreras que no permiten ninguna fluctuación. El Cobani en forma tiene alas para volar en caso de que sea necesario. Apósitos femeninos, el Cobani en forma, no se nos escapa ni un chorro. Mamita. Bueno, disculpe, con permiso. No, a que me mandaba el señor ese que está ahí afuera, me ha dicho que yo tengo que leer los teléfonos acá de la radio. Capaz que alguno se quiere comunicar con nosotros o quiere hacer alguna pregunta, esas cosas a la persona que están aquí en la radio. Entonces yo le paso los teléfonos, ¿ves? Y se pueden comunicar al 03548-482-103, que ese es el teléfono fijo, es el que está con el cable atado a la pared, ¿ves? Y el otro es que se puede mover para todos lados, que puede andar uno por la calle y todo, que se llama móvil o celular. Entonces ese número es 03548-570-333. Ahí está más fácil para mandar, por ejemplo, un WhatsApp o un Telegram, que eso no sé bien qué quiere decir, pero está. Y entonces usted nos puede mandar ahí, nosotros le podemos contestar aquí mismito de la radio, o si no, si es una pregunta, que si es que nos mandan un saludo, ¿qué le vamos a contestar? Bueno, muchas gracias, por ejemplo. Bueno, cualquier cosa que usted se quiera comunicar con nosotros, ahí tiene las vías de contacto. Ah, qué bien me ha salido, que no. Sí, qué tal. Bueno, seguimos aquí en el piso de nuestra radio, esta radio que no es nuestra, que es una radio muchas voces, en donde seguimos con este hermoso programa de La Destechada, aquí con Marta Goiti. Hemos tenido un bloque que realmente ha sido muy importante para muy formativo sobre para todo para la gente, clarificándole a la gente lo que realmente de que se trata la cosa, querido. Claro, realmente. Sí. Último detalle que te quiero decir, porque estoy se ve que es un tema que te tiene realmente muy estoy muy conmovida, sí. Querido Celeste Blanco. No, me parece muy bien. Te quiero decir una cosa, querido. Sí. Esta gente que pretende entrar al Senado. Basta. ¿Cómo? Basta. ¿Cómo al Senado? O sea, la gente pero perdón, es el Senado es de los senadores. A ver, gente. O sea, es como un club privado. Ahí no puede entrar cualquiera. Imagínate que se llene de periodistas o gente que esté. Ahí se están hablando de cosas importantes. No puede ir un cualquiera ahí adentro, ¿no es cierto? Me imagino yo. Hay diputadas, querido, diputadas que porque tengan sus fueros, ¿entendés? No quiere decir que tengan habilitado el paso a cualquiera. O sea, yo claro. Porque entra una diputada del FPV, no tengo por qué abrir la puerta a mi casa. O sea, ¿por qué tienen que entrar claro. al recinto de la Cámara de Senadores? Claro. Basta. O sea, claro. Basta de provocación. Vos decís por que suerte, hay gente que quiere entrar gente, a la Cámara de Senadores. Acá estoy con los medios de comunicación, esto está pasando en este momento. Esto te hay llega a tu celular directamente. O sea, que es noticia de último momento. Me llega directamente. Estas diputadas que quieren entrar, estas claro. diputadas que están a favor del aborto, claramente, porque por algo quieren entrar de esa manera de fachada. Y porque están afuera. ¿Entendés? Ellas quieren entrar. No puede, o sea, esto es así, chicos. Menos mal que el PRESI ha puesto realmente un corralito que es impenetrable, querido. Claro. Menos mal que es impenetrable porque realmente el grado de desubicación de esta gente es increíble. Así que entonces podemos que anunciar decir, que el PRESI querido. Ha puesto un gran corralito alrededor, gran del corralito Senado, alrededor del Senado. Por no lo que entonces nadie, no puede pasar, no nadie. Puede pasar nadie. Claro. Parece ser que están un poco enojadas estas chicas porque escucharon una legisladora adentro. Bueno, lo lamento. Hay gente que pudo entrar antes y hay gente que no. Esto es entender no, bueno, lo del un club, círculo. Un club tiene un un socio. Tiene socios. El problema fuerte, Celina, por favor, el que estamos hablando, es que tiene que ver con una cuestión de cultura y que tiene que ver con una cuestión de principios y de técnica y de legislativa. Sí, claro. Tiene que ver con que como llave esta chica que está intentando entrar y que está intentando romper las reglas del Senado, esta chiquita Galmarini, ¿entendés? Que es la hija, tiene nombre. Claro, Marina Galmarini. Sí. ¿Cuánto faltará para que Voladito la meta preso? Mira, yo te digo, esta chiquita es la mujer, está casada en primeras nupcias con Sergio Massa. Es un hombre del kirchnerismo fuerte, ¿entendés? Sí, un espía, un doble agente. Esta chiquita es la hija del dueño del club de Tigre, ¿entendés? Esta gente es barra brava, ¿entendés? Esto es así. Con razón tiene esta actitud, querida. Claro, su hermano juega en Tigre, es titular. Toda la vida, juega al fútbol. Ella es futbolera, machona, un desastre. Mirá vos, ¿no? Cómo se ha deteriorado esa palabra tan inglesa que es fútbol. Acá debería ser balón pelota, porque la verdad es que esa gente que juega al fútbol es capaz de tener hermanas que rompan con la civilización social, ¿no es cierto? Esta gente está emparentada directamente, y te agradezco el dato. Está emparentada directamente con los hooligans. Que son los barra bravas ingleses, y que a través de los mapuches y de la RAM están intentando invadir el Senado en este momento. Esto es lo que está pasando. Esto es impresionante, querido. Celina, nos estás... Celina, vos podrías... abriendo los ojos, querida, de la trama corrupta y de negociación subversiva que esta gente está llevando a cabo. Claro, porque todo parece casualidad, porque los Kirchner siempre operan de esta manera, ¿entendés? Usando terceros, como en este caso la mujer, Sergio Massa, una situación así, para dejar infiltrar en este momento, en este caso, en el Senado, a esta chiquita Galmarini, que viene directamente financiada por los hooligans de Inglaterra. Esto es así, ¿entendés? Y hay gente de la RAM en este momento que la está bancando ahí, ¿entendés? Claro. Es una gran negrada. ¿Será por eso que no hemos pasado a los octavos de final? Absolutamente. No te quepa la menor duda. ¿Cómo se conecta un tema con el otro, ¿no es cierto? Realmente. Es impresionante, querido. Si hubiéramos ganado. Parece que hay alguien que está queriendo entrar a acá al recinto. Pasa, querido, vos querías anunciarnos algo. Justo vino alguien aquí al programa, perdón. ¿Cómo andás, che? Mirá, no, yo venía por el tema de las entradas. ¿Cómo es el tema de la entrada para el Senado? ¿Cómo, dónde se anota uno? Porque ahora ya no hay más fecha, ¿no? Querido, ¿para cuándo se anota si uno? Entendemos que no puede entrar cualquiera, corazón. Entendemos que hay un corralito. ¿Son cara la entrada o qué? Porque yo... No son caras, corazón. Esto es así, querido. O sea, esto es así. Este hay chiquito debe ser de la RAM, ¿eh? ¿Le ves la cara? ¿Le ve la cara? Pero yo, mira, yo te digo una cosa. ¿Vos sos de la RAM? Yo soy, yo los escucho. Tenés el cultur mapuche tatuado en la nariz. No. Mira, en este momento yo venía con el camión ahí manejando y dije, bueno, me va a mandar ahí a la radio porque yo me quería anotar para lo de la entrada y para eso que están, para estirpar el cerebro que están haciendo, yo quería ver si me anotaba y me pegaba una estirpadita, Sí, ahí pareciera ser que tenga un poco de coherencia tu llamado, querido. Realmente puede ser que tengamos algún listado. En principio, yo no sé si eso hay que sacar turno. Realmente vos con ir directamente a los ocomio pertinente pueden realizarte eso, ¿no? ¿No es cierto? Porque realmente vos tenés una textura de color, ¿no es cierto? Que fácilmente yo creo que van a poder hacer ese trabajo. Te digo, Héctor, discúlpame. O sea, a mí me está preocupando mucho lo del chucrut tatuado. Claro, sí. El Kultrun dijo que es, yo no sé qué es el... pero no sé qué pasa con seguridad porque acá pasa cualquiera. Eso no sé si está bien. A ver, me dejó entrar el muchacho de la puerta. Mirá, el traje bonito que estaba ahí. Yo te digo una cosa. Yo voy a hablar con mis patobicas ya afuera. Vos seguí con él. Celina. Celina, no te vayas, querida, porque ahora tenemos... la cortina un poquito, por favor, ahora tenemos, querido. Dale, la información de Celina. Yo voy a hablar con patobicas. Un poquito, sí, dale. Bueno, bueno, bueno. Bueno, hemos tenido algo así, un pequeño disturbio acá en el estudio. Se nos han confundido algunas cosas. Ha parecido un muchachito. Qué cosa, ¿no? Bueno, pareciera ser ya está todo un poco más en orden. Marta, ¿está todo bien allí? Bien, ¿te quedas por allí? Bien, sí, sí, sí. Sí, sí, ok. Sí, nosotros acá manejamos el... Hay que ponerlos en vereda, sí, a los patoicas de la puerta, porque realmente esto merece una causa penal, procesal, sí, judicial de la Cámara 3. Yo ya mismo estoy llamando al juez Voladito, porque claro, esto no puede ser. Sí, realmente, Celina, vos podrías decir que estos son resabios de esos 12 años del kirchnerismo, digamos, no esto de que el patoica no haya cumplido con su trabajo, ¿no es cierto? No te quepa la menor duda, la gente, aunque la gente es de bien, sí, es de bien, nace de bien, nace, eso lo dice la ley, lo dice, sí, el Código Penal, lo dice la Constitución Nacional, que, sí, está de acuerdo con el Pacto de Costa Rica, entonces, claro, la, claro, gente es de, sí, bien, ajá, pero si vos a la gente le haces creer que puede vivir sin trabajar, pasan estas, claro, cosas, claro, un patobica que te deja entrar a un tipo de la RAM, claro, ¿entendés? Sí, al estudio, sí. Y tendríamos que revisar, bueno, si no ha dejado nada aquí, ¿no es cierto? Algún elemento contundente. Yo ya llamé no quisiera decir palabras que no corresponden al horario, pero no quisiera saber que haya dejado drogas o yerba mate, alguna cosa rara que nos pudiera hacer daño a nosotros, ¿no es cierto? Continuemos, Celina, por favor. Vamos a anunciar ahora sí esta primicia. Estoy mal de salud porque, bueno, vos sabés que estuve. Esta primicia que tuvimos. ¿No? Lo dijiste. Lo dijiste y teníamos que decirlo porque nosotros somos Radio Verdad. Nosotros decimos lo que realmente sucede. Hemos hecho un adelanto. Vos tenías en tus manos los cuadernos, esto lo dijiste, tenemos que decirlo. Fue terrible, vos sabés que yo... No sé si tenemos el tape, el magazine, el cassette, donde estaba grabado el texto de Celina Amarillo cuando nos decía que ella tenía los cuadernos arte. Bueno, mira, si lo encuentra, señor director, lo pasa al aire para que sepa la gente que nosotros hace casi un mes hemos anunciado en la voz de Celina Amarillo que teníamos los cuadernos, ¿no es cierto, Celina? Contanos. Digo, en nuestros registros está el miércoles 25 de julio del 2018. Sí. Nosotros salimos al aire con un informe en exclusiva que, sí, tratábamos los cuadernos de la doctora Fernández Kirchner y de su compañero Néstor Kirchner, que desde Santa Cruz estaban, sí, intentando manipular los destinos políticos, históricos, nacionales de nuestro país. Claro. Para entonces, yo en ese momento desconocía que estaba siendo seguida e interceptada por el señor Jorge Larrata. Sí. Y bueno, la verdad es que él mismo, junto a su séquito de periodistas, como, sí, puede ser de la el Nación, Nicolás Muñegi, sí, bueno, sí, ni, sí, Nico. Ajá, Nico. Sí, sí. Ellos me han seguido, bueno, y me han hecho pasar realmente momentos muy difíciles, porque ellos han robado nuestra investigación, Héctor, esto hay, Celina, que decirlo. Estás contándonos algo que realmente nos pone la piel de pollo. Sí, Celina, seguí contándonos, por favor. No me gusta cómo decís pollo, la verdad, no. Hay algo ahí, pero no importa. Vamos a seguir con esto, voy a intentar no distraerme. La verdad es que fui secuestrada, me hicieron pasar unos días tremendos en la producción del programa a este señor Jorge Larrata. Sí. Y bueno, me robaron. Nos robaron la información, Héctor, robaron, ¿no es cierto? Nos robaron. Nuestro equipo de producción ha trabajado muy exhaustivamente, esto tenemos que decirlo, ha trabajado muy exhaustivamente en toda esa información. Vos traías los cuadernos. Yo traía los cuadernos arte, los cuadernos, claro, Rivadavia, los cuadernos, sí, éxito, con, sí, con mucho éxito. Claro. Los traía directamente desde Santa Cruz, porque, bueno, son propiedad de todos los santacruceños, ¿entendés? Claro, esos cuadernos. Sí. Porque... ¿Y allí qué nos indicaban esos cuadernos? Esos cuadernos principalmente pertenecían a una librería que tenían los Kirchner cuando, sí, vivían en Santa Cruz. Ellos manipulaban todo el monopolio de los todo, cuadernos. Claro, y de ellos los cuadernos. Vendían, sí, solamente ellos, si vos necesitabas un cuaderno, un anotador, lo, claro, que sea, una agendita, vos solamente se lo podías comprar a ellos. Esto era así. A ellos nunca les interesaron los derechos humanos. Claro. Claro. Ellos, cuando una vez que llegaron al gobierno, dijeron, bueno, cuadernos para todos y todas y todo ese verso, ¿entendés? Pero en general, cuando uno necesitaba un cuaderno, tenía que ir a la librería de ellos, que se llamaba Librería del Pingüino. Bueno, ajá, sí. De los la única marca, entonces, que escucho que se salvó es la marca Gloria, digamos, ¿no es cierto? Claro, pues, por eso mismo el señor La Rata utilizó, no quiero decir que haya inventado, por favor, ya no pongas palabras en mi boca. No, yo no quiero poner nada en tu boca, palabras ni cosas raras, claro. Bueno, vamos a intentar darte otra cosa para los desayunos, Héctor, porque no sé, no está bien. Volviendo al tema, si el operador me acompaña, nosotros hemos predicho que esto iba a pasar. Yo tenía, ya te dije, todos los cuadernos que los había conseguido en la librería del Pingüino de Santa Cruz, que eran míos y de todos los santacruceños, ¿entendés? Porque los mexicanos sí. No son santacruceños, y esto a mí me molesta. Ajá, esto claro. Hay que decirlo, esto claro. A mí me molesta. Y en esos cuadernos que nosotros teníamos todo un desglose de todo lo que ellos estaban haciendo para... manipular los destinos políticos. ¿Cómo habían pergeniado ellos durante los años que estuvieron juntos para tenernos a nosotros capturados a su forma de pensar, a su forma de a sus negocios ilícitos y ocultos? Para hacernos creer que ellos son la única alternativa posible durante muchos años, ¿no es cierto? Porque estos 12 años, por suerte, digamos, pudimos aniquilarlos por la mitad, digamos, porque para ellos hubieran sido eternamente. Reyes, por supuesto, esta gente se perpetúa en el poder, y si no te aparece un buen cáncer, no te lo sacas encima nunca. Claro. Esto es así. Como pasó en Venezuela. Claro. ¿Entendés? Esto claro. Es así. Sí. Es como lo de la vasectomía. Claro. En definitiva, Héctor, lo que te quería decir es que, bueno, ellos han, la gente de la producción de Señora Rata, que me ha extirpado los cuadernos de mi poder, utilizó toda mi información para sacar al aire esto del chofer Centeno, cuando en realidad todos sabemos que el portero de la librería de los cuadernos de los Kirchner era el portero Trigo. Claro. ¿Entendés? Entonces inventan lo del chofer Centeno, una pavada. Hay que separar la paja del trigo y el Centeno de... Además, el Centeno no tiene gluten. Claro. Es una pavada, no se pueden comparar. No. Técnicamente no puedes comparar un alimento mismo con para TAC la ley y un alimento sin TAC. Claro, ¿entendés? Claro. No es lo mismo, es otro código. En el código penal está procesal. Claro, está dicho que tiene que ser con TAC. No puede ser sin TAC. Claro. Pero esa causa no va a avanzar nunca. Nunca. Porque porque me la robaron, ¿entendés? Claro. Así no se puede. Celina, perdón, vos por tu profesionalidad, y yo lo entiendo, estás tan contándonos paso a paso todo lo que sucedió en relación a la investigación, y esto es la profesionalidad que nosotros esperamos en este programa, ¿no es cierto? Pero realmente nosotros hemos quedado muy preocupados. Estábamos aquí con Marta, los dos temblando. Yo he pasado días terribles. Quisiera que nos cuentes tus días ocultos allí en la... La producción del señor La Rata... Sí, contanos. Me daban canapés de galletitas de agua con paté. Mira vos. ¡Ay, no, qué horror, querida! ¡Por Marta, vos estás escuchando... Vos no sabés lo que yo tuve que sufrir. Además tengo una pregunta muy importante después para hacerle con el timite a los cuadernos, pero... Querida, Dios mío, me solidarizo con vos y tu penuria, corazón. Agua de la canilla. Realmente, señor La Rata, se ha pasado con esto. Está estipulado en el Tratado de Costa Rica de 1994, claro. A la cual nuestra Constitución adhiere en el artículo 457 bis. Sí, bis. Que no se puede tomar agua de la canilla. Claro. Claro, o sea que es lesa inhumanidad. Es un crimen de lesa humanidad, exactamente. Claro. Lo que te han hecho es un crimen de lesa inhumanidad. Yo ya hice todas las denuncias penales, procesales, jurisdiccionales, articulares, correspondientes, ante la Cámara 3 del doctor Voladito. Ya está presentada la causa, esto va a tomar su curso, me van a dar un fiscal. Gracias a la doctora Elizabeth Carrió, que siempre me acompaña, me patrocina, y con toda Graciela Camacho. Claro. Elisita Descarrió, ¿te acompaña en el juicio? Por supuesto. Sí. Nosotros no vamos a permitir este atropello a nuestras investigaciones. Nosotros vamos a seguir adelante con este tema. Y vamos a ver, ¿no? Cómo sigue todo esto, porque bueno, además, más adelante tenemos toda esta este tema de los cuadernos que se conecta con, bueno, una investigación que estamos haciendo acerca de los destinos del dinero acá con Luisiana Lopilato y Michelle Bublé. Claro. O sea que estamos en condiciones de anunciar que tu investigación no se va a frenar por nada del mundo, ni aunque se duerma nadie, ni aunque lo que suceda, tu investigación va a seguir adelante. No vamos a parar. A pesar de todo el aparato mediático que ha hecho lo posible, vamos a decirlo así, para poner en segundo lugar tu investigación y poner en relieve una investigación magra, ni siquiera los cuadernos, digamos, con fotocopias, ni siquiera con originales. Este es el problema, ¿entendés? Porque quiero que sepa los oyentes, perdóname, Celina, quiero que sepa los oyentes realmente que nosotros tenemos los originales de lo que estamos contando. O sea, nosotros no estamos diciendo cosas que no sabemos. No estamos mostrando fotocopias de cosas que vaya a saber cuál tinta la escribió. Nosotros tenemos aquí en nuestro poder, no lo podemos mostrar porque es radio y no es televisión. Pero si ustedes vieran, tenemos acá la serie de Cuadernos Arte Rivadavia, que nos cuentan qué es lo que han hecho los Kirchner mientras se juntaban para hacernos creer. Para anotarme para los cuadernos, me quiero anotar acá en el concurso de los cuadernos. ¿Otra vez pasó? Nosotros no regalamos cuadernos, pero te los pido por favor. No. Si querés un cuaderno, anda a trabajar. Pero yo quiero, porque para ganarme el concurso, ¿no? Están sorteando el diario íntimo de la señora Kirchner. No hay ningún concurso de cuadernos de nada, querido. No, no sé qué pasa con la seguridad. Pero yo les traje unos canapés acá, unas galletitas con paté y un vasito de agua para compartir con lo de la radio, loco. Celina. Celina, vos no reconoces esa voz de cuando te hayan dado canapés, habló de canapés, sí. Hay una cosa básica, o sea, hay una lectura estética que hemos hecho. Patovica, por favor, retire a este sujeto. O sea, Dios mío, perdónenme, estoy poniendo. Estamos intentando hablar con seriedad. Héctor, lo que vos estabas diciendo acerca de las copias. Sí. Por favor, no lo quiero ni ver a este. No le golpeen delante mío, llévenlo y así. Acá delante nuestro, no, por favor. ¿Para qué me traen? Gracias, gracias. No me bajé los brazos. Vamos todavía. Estoy muy preocupada porque no para de ingresar gente. No, por favor, cerremos la puerta con llave. No, acá hay algo que. Una persona con rasgos, y acento chileno. ¿Cómo chileno? Que me parece que está acompañado a este sujeto. Este chico extranjero. Este chico de la Selva Ram, querido. Escúchame, por favor, Marta. Yo estoy realmente muy asustada en este mismísimo momento. Voy a llamar al doctor Voladito. Llama al doctor Voladito y al fiscal también. Y a Migraciones. Llama a Migraciones. Ahí está. No tenemos. Bueno, seguimos tan contentos y felices en este programa del día de hoy. Poneme la música que no se escucha, que se escucha acá al piso. Claro, sí. No, todo bien, todo bien, ¿no es cierto? No se lastimó nadie. Bueno, por favor, lo que sí, fue un momento difícil. Sí. Querido, estoy, la verdad que estoy tomando ahí. Escuchame una cosa, Yelena querida, sí. Te quiero hacer una pregunta fundamental que tiene que ver con la investigación que estás realizando. Sí. Y que el señor Larrata nos ha querido robar a este medio enorme que tenemos, este programa de radio, reconocido en todo el país. Me llegó el rumor, querida, y confirmame la noticia, que se han encontrado cuadernos de la pareja Kirchner, donde han sido escritos de manera, ¿cómo era que me habían dicho la palabra? Críptica, querida. Críptica. Donde han sido escritos de manera críptica, querida. Absolutamente. Utilizando tinta de limón. Absolutamente, Marta, estás en el top de la noticia. Pues yo tengo toda la información, querida. Te agradezco. Evidentemente. Te agradezco enormemente porque esto es lo que está, digamos, la información de último momento que nos ha llegado a nosotros tiene que ver con esto de las escrituras crípticas egipcias. ¿Tenían jeroglíficos, querida? ¿Tenían jeroglíficos? Qué impresionante, ¿no? Absolutamente. Claro. Por eso había tantas imágenes de pingüinos. Porque hay pingüino y al lado... Claro, o sea que no va a faltar un traductor. Lobos marinos, pingüinos, sí. Orcas. Todo esto realizado icebergs, en tinta de limón. En tinta de limón, claro. Le quieren adjudicar a un chiquito que dibuja muy bien. Quieren adjudicar al chiquito, la invención, y el chiquito dice, fui yo. Y le decimos, no, querido, vos tenés derechos. Vos no tenés por qué sentirte obligado a decir que sos vos. Claro. Eso lo hicieron los Kirchner. No, no tiene por qué ser arrepentido antes de que hacer un mal negocio, un buen negocio, ¿no? O sea, por ahora no necesita. La gente, ¿no?, de bien que trabaja, y esto también está dicho en el Pacto de San José, Costa Rica, de 1994, al cual nuestra Constitución adhiere en su artículo 457.299 bis. Sí, vos fijate todo lo que... Esto dice que en nuestro país la gente bien que trabaja puede tranquilamente hacer negocios libremente. Y no tiene nada que arrepentirse, ¿entendés? Claro. No hay que arrepentirse por cumplir la ley y la Constitución Nacional. Claro. Que además en su artículo 459-592, en la parte A de ese artículo, dice que los empresarios... que vienen de familia de toda la vida empresarios, tienen derechos. Claro. Sí. Punto final. Vos fijate que todas estas leyes, querido, tan importantes que tenemos en nuestro país, que está citando una a una, nuestra queridísima Celina Mendoza, fueron aprobadas en el año 94. El año 94 es una revolución legal. Además, quiero decir que la doctora Carrió. Vos fijate el gobierno que teníamos, querido, qué bien que estábamos. Sí, era otra cosa. Estábamos uno a uno. Era un empate. Era un empate nacional. Además, fue una modificación constitucional hecha por la doctora Elisa Descarrió, quien yo trabajo codo a codo desde hace 55.000 años. Claro. ¿Entendés? Vos también fuiste vos también aportaste a la campaña de Lilita Carrió. Por supuesto. Claro. No me imaginaba que sí. Por supuesto. Bien. Bueno, realmente tenemos un programa con una cantidad de información que los tiempos de hoy. Todavía estoy conmocionada por lo que vivimos. O sea, me tengo que pendulear urgente porque la verdad que el nivel se te bajó el aurea. Eso te lo puedo decir. El aurea lo tenés como un poquito más. Un poco más amarillito, ¿no es cierto? Estoy tafetada de todos los días. No, querido, estoy mal porque entre todas las discusiones esta gente que está discutiendo esta cosa, pero yo no puedo creer que estemos discutiendo esto en nuestro país, querido. Claro. Estamos dando tan pum para arriba, ¿entendés? Estamos tan bien, querido, y estamos teniendo que discutir. Yo esto. Creo que es parte de esta de la información. Con el chucruta todo en la nariz, querido, que directamente viene una célula RAM. Claro, eso se lo nota. Es capaz que tenía una pala o algún adminículo de esos violentos. Pero con por los favor, toda esta gente no sabe lo que es una pala, te lo pido, por favor. No, esta gente nunca trabajó, no creas, esta no creas. Usan elementos contundentes. Yo he visto movilizaciones con obreros con martillo, yo lo he visto. Héctor, o sea, querido, no estamos que lo... hablando de obreros. Héctor, se roban armas, se han robado tanques bombarderos, querido. Salen con tanques bombarderos a la calle. Esta gente peligrosa. Así son las movilizaciones que hace la gente de la... De pero la, por supuesto, claro, Héctor, usted nunca... O sea, si usted va y viaja al sur, usted va a ver todas las tierras de este pobre hombre Benetton. Sí, plagadas de armas. Plagadas de indios. Tanques, claro. Tanques de guerra de bien que mandan los ingleses, ¿entendés? Que es bárbara la estética de la ropa de Benetton. Aunque yo ese hombre realmente, increíble. ¿Vos viste? Ay, o sea, mío, alguien que puede hacer una publicidad con gente morocha y hacerla quedar bien, ¿no es cierto? Al lado de un blanquito y todo eso, ¿cómo puede hacernos daño? Entonces, ¿por qué lo maltratan tanto a este hombre? Es terrible, que además tiene una house que me dijeron que es estéticamente perfecta. Porque y eso era un lugar de nadie, eso era un lugar de nada, no había nada, no existía, menos que la luna. Y el hombre... Te interrumpo, los sí, argentinos por favor. No tenemos cultura de respeto, ¿entendés? Claro, pasa esto. Claro. Es así, permanentemente la gente se falta el respeto, se empuja en las filas, en las colas del banco, por ejemplo. Sí. No tenemos cultura del respeto, claro. Toman terrenos que no les corresponden, ¿entendés? Yo lamento, ya no podemos seguir con el taparrabos. Nosotros tenemos un sistema legal, tenemos un código penal, un código procesal. Claro, sí. Propiedad privada, querido. Sí. Propiedad privada, querido. Y si no, lo tenemos aboladito que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Es cierto, el juez, digamos, que nos da todas las garantías de que podamos seguir en un país donde se cumplan las leyes no se nacional. Cumplen, digamos, se cumplen las prisiones para algunos. Bueno, pero ¿no? es el único juez que nos lleva por el camino claro, de la senda sí, del bien. Claro, claro, si no me había... Sí, me taparon el graf y se me confundió. Esto no está bien. Escuchame una cosa. Vamos a tener que cambiarlo no, de lugar. No, una cosa que... Estos grafitis... egipcios, ¿no es cierto?, que estaban en los cuadernos, sí. Enunciaban todas estas trifulcas o manos oscuras con las que los Kirchner nos ponían dinero, les ponían dinero en las billeteras de la gente, cambiaban las garrafas vacías por las garrafas llenas, regalaban electricidad. ¿Es cierto que regalaban electricidad en pequeñas baterías que se enchufaban en las casas de la gente ellos, o algo así? Ellos tenían, muy bien Héctor, veo que estuviste leyendo la investigación, sí. Porque ellos tenían así unas celdas solares. Sí. Muy costosas. Que las han hecho Son muy costosas. El Ix, sí. Que ellos las enchufaban, ¿entendés? A unas 5 o 6 baterías de camión que liberan la energía más rápido. Esto es una cuestión muy técnica. No nos vamos a ir en eso. La enchufaban a el medidor de las casas. Sí. De ahí salía la electricidad directamente para las casas. Bueno, es un trabajo que hacía el doctor Amadou, que hoy, bueno, está felizmente preso, ¿no? Ya por todo este tipo de... Ya vamos a pasar ese tema, ¿no es cierto? Pero antes que eso, entonces, redondear. Que la gente antes, por ejemplo, en sus boletas de luz, que por ahí pagaba 30, 40 pesos, estaba siendo su realidad. Estaba por eso, por eso hoy. Por una celda solar que le ponía la doctora Maú. Y entonces es por eso que está preso Vudú. Por haber llevado células. Es ilegal. Transportar células eléctricas. No, querido. No. Lo que es ilegal es meterte en el medidor, ¿entendés? Porque el medidor no es tuyo. Claro. No es tuyo. Propiedad privada, querido. Es propiedad privada de la empresa que te da el servicio. ¿Entendés? Encima que te dan un servicio, vos lo vas a estropear con tus pavaditas. Claro. No se puede, querido. Está estipulado en la ley número 457.000 del año 2999. O sea, que eso siendo ministro, él se tomaba el trabajo de ir casa por casa a cargarles electricidad a la gente para que la gente no tuviera que pagar lo que realmente correspondía que hubiera pagado. Absolutamente. Y eso, claro, eso retrasa las cuestiones a tanto acá, tiempo. Para anotarme, ¿dónde es lo de los concursos para anotarse para lo de la luz? Yo quiero un medidor también de eso gratis. ¿Cómo es el asunto? No, querido, no, por favor. Yo quiero anotarme. Tengo miedo. ¿Cuándo es el concurso? Yo me anoto ahí. ¿Me anotás en el concurso? Chicos, cerremos el programa, por favor. Y vamos a dar cierre, porque yo tengo... Armé un corralito de seguridad afuera para detener a este sujeto. Ay, no, lo que pasa es que están todos ocupados en el Congreso. Así que, por favor... Y el resto... Y te digo, Héctor, querido, estoy muy preocupada por lo que está pasando. Sí. Este sujeto no para de anotarse en todo concurso que sale. Te pido, por favor, cerremos el programa, corazón. Bien, vamos a ir a un pequeño reportaje y cerramos el programa. Buenos días, acá estamos con mi amigo ¿cuáles son las cosas que hacen mal? Bueno, fumar, tirarse a la pileta vacía, no hacer caso, por ejemplo. Ganancia. Más fuerte. Gana. Consulta, León. ¿Cuáles son las cosas que hacen mal? Bueno, fumar, tirarse a la pileta vacía, no hacer caso, por ejemplo. Bueno, andar solo de noche, porque acá veo unas personas que están con... Veo muchas personas que están con alguien. Bueno, no invitar amigos en el medio de la noche, esto está muy mal. Bueno, también hacer obras, bueno, haciendo cualquier cosa, tirar todo. Otra parte que también, no hay que pegar carteles, no hay que, bueno, hacer negocios y que tengan un dueño antes bueno y otro malo, porque si no, lo destruyen como se pasó con el Duende Azul. ¿Cuáles serían los negocios buenos y los comerciantes buenos y los comerciantes malos? Los comerciantes buenos son los que cuidan sus trabajos y los malos son los que los maltratan. ¿Los que cobran caro son buenos o son malos? ¿Los que cobran caro? Los millonarios pueden cargar eso, pero los que tienen como mis padres, los que no son millonarios, no. Por ejemplo. ¿Qué más nos quisieras decir, León? ¿Qué? ¿Qué más nos quisieras decir? ¿Nos querés decir algo? ¿Cómo sería para vos un mundo feliz? Haciendo todo bien. Sin peleas, sin nada. Claro. ¿Qué cosas serían buenas y cosas serían malas del mundo? A ver. Vamos a interrumpir, espera. Escuchen, muchachos, ya se pasó la hora. Están pasados de hora, ¿no se dan cuenta? Ustedes, vos, Marta, Héctor, vaya, Celina. Estuvo muy bueno el programa, los felicito mucho, pero la verdad ya está. Marcus, ya se pasaron de horario. Marcus, escuchame una cosa, o sea, todo bien, viste, pero no podemos tener una hilera de doble de policías en la puerta. ¿Me entendés? El chico este quería anotarse un concurso. Claro. O sea, es que vos, me parece que vos, Peperina, vos tenés que avisarle, no, vos tenés que avisarle a la gente que no es, este no es el programa para que vengan a hacer eso, porque si no vamos a tener que producir de otra manera, tenemos que buscar otra gente que hagan, bueno, el programa. Mira, Marcus, cerremos y después, o sea, hablamos, lo charlamos pero en a mí casa, me parece, ¿sí? Que hay que en la casa tuya, no, o en mi casa mía, para hacer una reunión de producción. O sea, ¿me estás, no, diciendo, Peperina, que querés que vivamos juntas, en serio? Bueno, Peperina, si vos no estás, Marcus, ocupada, yo no sé cómo. Yo quería hacer una cosa más íntima y ceremonial entre nosotros, Peperina, ¿querés venir a vivir conmigo?